Volvemos al aire de este En Colectivo y arrancamos el programa anunciando nueva programación de La Mosquitera y estamos en comunicación telefónica con Carlos Quiroga, es de Sala de Maestros, en sus 20 años al aire. ¿Qué tula? ¿Alguien se le ocurrió decir que 20 años no es nada? Qué bien. Pero son un montonazo. Es un montón, sí. Un montonazo. Buenos días, Carlos. Buen día. ¿Cómo va? Para que te escuchamos muy, muy bajito. A ver si te podemos... Bueno, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Estoy acá en la calle, ¿viste? Y la gente te empieza a mirar mal cuando empezás a gritar, así que... Métale, por eso no me estaba ni mal. Ahí está. Hola, Darío. Hola, Tincho. ¿Cómo les va? Hola, Carlos. Una alegría que me hayan llamado y saludo grande a toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, gracias, Carlos. Y bueno, 20 años de Sala de Maestros. Hacer un recorrido fugaz de aquellos 20 años de Sala. Bueno, pues, vos sabés que a ciertas edades los recorridos fugaces son imposibles. A uno se le da por hablar y se pone y habla, ¿viste? Así que no me pidas nada fugaz a esta altura de la vida. Póngale. Bueno, vos sabés que allá por el 2004, ¿no? Nosotros formábamos parte de una agrupación dentro del Sindicato Unido de Trabajadores de Educación, del SUTE, la agrupación Lila, y perdimos con todo éxito una elección en ese momento, y una manera de, bueno, sostener lo que era la discusión y el debate con los temas educativos y gremiales fue crear este programa radial. Entonces, allá en el 2004, tres compañeros, bueno, a ellos algunos ya los conocés, el Pichi Ginebra y la Adriana García, que todavía subsisten en la radio, más Gustavo García, crearon este programa en el cual, bueno, fue teniendo distintos vaivenes, ¿no? De personal, de locutores, de productores, y también de radio, ¿sabes? Porque empezó en Nacional Libertador, y en el 2016, gracias a ciertas políticas comunicacionales de la Nación, bueno, terminamos recalando acá en La Mosquitera. Y desde ahí venimos sosteniéndolo hasta ahora, y bueno, justamente este su vigésimo año de producción, y acá estamos. Excelente, y bueno, ¿qué nos traen para este sábado, para este año? Bueno, año electoral, ¿no? Año electoral, recién el tema paritario, ¿no? Y bueno, siempre el tema de los trabajadores, las trabajadoras de la educación, tan importante. Así tan, es. Bueno, así ¿cómo viene? Y viste que a veces se encargan, uno dice que por ahí arma producciones, pero en realidad como que la producción te la va armando la misma realidad, ¿no? De lo que va pasando. Entonces, si bien nosotros habíamos empezado pensando en algunos temas, durante esta semana como que, bueno, fue variando lo de la producción, así que hoy seguramente a última hora que tenemos la última reunión haremos la producción definitiva, ¿no? Pero seguramente vamos a abordar el tema paritario, o sea, ya hemos estado en comunicación con Karina Sedano, con la titular del SUTE, para poder charlar mañana justamente acerca de este ofrecimiento que hubo por parte del gobierno. Ayer un ofrecimiento que realmente a todas luces fue rechazado incluso en la misma mesa, ¿no? Insuficiente por donde lo mires en cuanto a porcentaje, pero sobre todo humillante desde el punto de vista de cómo armaron, digamos, la progresión de los aumentos. Bueno, algo de esto vamos a contar mañana, porque realmente en un contexto inflacionario como el que hay, se hace muy difícil poder pensar que es seria la propuesta que está haciendo el gobierno. Carlos, entonces, por ahí, te quiero consultar algo específico, que a mí me hace mucho ruido durante mucho tiempo, y vos sabés mucho del tema. ¿Por qué se habla de este aumento escalonado del 6% en marzo, el 7%? ¿Desde cuándo empezó esta lógica de que no te dicen como antes, bueno, es paritaria, tanto por ciento anual, ¿no? 30%, 40%, 50%. Claro. Una forma de engañar del discurso, digo, bastante importante, ¿no? Te dicen 70. Ah, pero te dieron el 6, el 7, el 10, el... ¿Cómo es esta? Seguro. Y esconden este planteo que vos estás haciendo, esconde que esos porcentajes, por lo general, son a diciembre del año anterior. Ni siquiera son acumulativos, ¿ah? Cosa que no pasa con el porcentaje de inflación que se da a conocer todos los meses. Porque a vos te dicen hubo el 5% en febrero, pero ese 5% fue lo que costaba todo en enero. O sea que acá los porcentajes de inflación sí se van acumulando, pero los porcentajes de aumento salarial no. Entonces, porque todos los tiran a diciembre del año anterior. Entonces, es perverso por donde lo mires. Y es perverso en el sentido también de que el mismo sindicato se ve atado de pies y manos cuando te dicen o se aceptan todas las cláusulas o no se acepta ninguna, ¿no? Mostrando también la mala fe negocial que vienen teniendo estos últimos 8 años los gobiernos provinciales. Totalmente. Bueno, bueno, seguramente esto ampliaremos mañana bastante del tema salarial. Mañana creo que vamos a tener un programa así iniciático, digamos, así que seguramente va a estar gran parte del equipo. En este momento, si me permitís, me gustaría nombrarlo a todos, porque es un equipo muy grande que formamos junto con Adriana García y Pichi Ginebra, que recién los nombré. Después hay algunos encargados específicos de algunas columnas, como la Gaby Suani, Rosana Valentini, Meli Onofri, Silvia Savoini, que hacen la parte del humor. Bueno, Fabián Orlando, Cecilia Banco, que están también colaborando permanentemente. Adriana Delía, en toda la parte que habla de los medios. Ahora se incorpora la compañera Gladys Martín también en todo lo que va a ser producción y atención de teléfono y de redes. Así que vamos a tener un poco de mejoramiento también en ese aspecto, que por ahí lo tenemos menos descuidado. Bueno, como era un equipo grandísimo y que tratamos de que todos los años se vaya renovando, incorporando gente nueva. Y bueno, algunos nos van dejando, pero por lo general quedan siempre como colaboradores. Excelente, Carlos. Bueno, también va a haber, está el humor, el tema de la música, del teatro. Sí, atraviesas al maestro también, que se pone lindo. Bueno, te voy a dar una primicia, no la saben ni los compañeros de sala de maestro, ¿no? Pero mañana vuelve un bloque impresionante, que es el Cantar Resonando. Sí, ¿eh? Vámonos. Bueno, así vámonos, que mañana arrancamos. ¿Viste? ¿Te acordás del Festival del Cantar Opinando? Bueno, sí. Para nosotros se fue poco, así que hacemos en sala de maestro mañana Festival del Cantar Resonando. Así que ahí nos quejamos, pero a través de la música, ¿eh? Qué bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, gran comienzo, Carlos. Lo mejor para todo el equipo. Bueno, vos sos músico también, te gusta la música, folclore. Después de ustedes estuvimos charlando con Mariana Jiménez, va a estar Entre Surcos, programa nuevo. Quizás pueden hacer un pase musical de Vino a Vino, capaz que se arme una cosa. Sería un placer. Sobre todo porque el Cantar Resonando viene mañana en ritmo de cueca, así que imagínate que una de esas, hasta hacemos el pase ahí. ¿Quién te lo dice, viste? Bueno, Carlos. Abrazo enorme, lo mejor para este comienzo. Bueno, muy necesario. Muchísimas gracias, y ya la audiencia siempre está pegada a la mosquitera, pero esperemos que ahora se sumen todos los sábados de 10 a 12 también a escucharnos y acompañarnos en Sala de Maestros. Así será. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Igualmente, abrazo para ustedes. Gracias, Tincho. Gracias, Darío.